Bueno, buen día para todos, buen día a Bruno, a Fede, y más con este hermoso día, ¿qué más podemos pedir? Es así, los lineamientos que tenemos con el gobierno nacional, que nos bajan todos los programas y ahí los distribuimos para otras localidades. Hoy se está dictando este curso para intendentes, secretarios de gobierno, concejales de todos los municipios de la provincia de Córdoba, más de las Sierras Chicas, de todos los partidos políticos tenemos acá. Hay gente de Salsipuede, de Mendiolaza, de Río Ceballos, tenés de Agua de Oro, de La Granja, hay gente de Jesús María, bueno, y otras localidades que no recuerdo. Pero esto es importante para que también podamos bajar herramientas que están de la nación hacia los municipios más chicos. Sí, del lado más directo nuestro, poder laburar de manera conjunta, digamos, con otros municipios. Hace poco se consiguieron, o en principio por lo menos promesas en cuanto al tema del peaje. Hay cosas interesantes que se pueden llegar a conseguir trabajando de manera conjunta. Y mira, estaba sorprendido recién el funcionario que vino, que está dando el curso. Tenemos el ente de las Sierras Chicas, donde están todos los municipios, y hasta un chat, después te voy a mostrar, más allá de todas las cuestiones diarias, ahí se informa de los acontecimientos. Y hoy me llamó la atención que, bueno, mañana viene el presidente Mauricio Macri a Las Varillas, a la fábrica Pauni, y estaban hablando con el intendente Romero para ir en conjunto, todos los intendentes, y esa es la forma de trabajar, porque bueno, ya se acabó el del partido este, el del partido aquel, y la forma de salir adelante cada uno es con la ayuda del uno, del otro, los contactos que se pueden hacer con la nación, con la provincia, yo tengo esto, aquí tiene, y esa es la forma. Lo hablamos el otro día, Nico, con Teresa Vélez, cuando fue el tema del peaje, que nucleó más los concejales, si se quiere, y le preguntábamos también, obviamente uno siempre va por la vía del diálogo, más directo y cordial, pero a la hora de ejercer un poquito de presión, es distinto si van todos los concejales de un corredor con un problema en común, a que si van de manera aislada, también tiene otro crítico. Totalmente, igual que los funcionarios, cuando peleamos el tema de la coparticipación, claro. Fuimos todos, Villalinda no firmó esta acta, pero igual íbamos acompañando el tema del viaje, el tema de las obras que faltan para lo que fue la inundación del 15 de febrero. Sí, es la forma de hacerlo. Creo que le han buscado justo el engranaje en el cual todos juntos podemos gestionar un montón de cosas para la ciudad. ¿Y costó llegar a eso? Digo, pues siempre las cuestiones partidarias aparecen, ideología y demás, pero... No, porque gran parte, excepto dos o tres localidades, todos los otros intendentes eran nuevos en la gestión. Excepto, Daniel Salivi, que sigue en Mendiolaza, Fabricín, que fue intendente y volvió, pero el resto, de Pato Busto de Salsipuedes, estamos hablando de Albanese de Río Ceballos, que está en los cantos de Saldán, y después Unquillo, Fabricín, que bueno, ha vuelto, fue intendente, pero en ese sentido no hubo ningún problema. Nico, te paso un poco del eje. Ayer estuvo Nicolás Jiménez en la radio, sí. Ex trabajador, ahora no se le renovó el contrato de la oficina de empleo. ¿Por qué no se le renovó el contrato? ¿Estás al tanto del caso? Estoy al tanto, oficina de empleo depende de la Secretaría de Gobierno y nosotros renovamos estas becas que vienen de la Nación. En la gestión de Colombo, que nos llamó, fue en octubre del año pasado, no estábamos nosotros todavía en la gestión, y nos llamó así, íbamos a renovarlo sin ningún problema. Siguió un año más de esta beca. Y ahora, bueno, caducó. Y nosotros queríamos, bueno, de parte de la Nación, más allá que el municipio le pagó un porcentaje, esas cuestiones, pero es una beca. Y termina como cualquier contrato el 31 de octubre, y no se renovó. Y más allá de lo que se ha comentado, nosotros no tenemos ninguna persecución política absolutamente nada. Y vos lo has comprobado lo que es hoy acá, todos los intendentes que hay diferentes partidos. O sea que por ahí, bueno, perma demasiado barro de lo que dicen los chicos, pero no... que a nosotros se tomó la decisión y bueno, no solamente él, le he dado otras becas más. Y la idea es que quiere continuar y no podemos, porque nosotros estamos tratando de regularizar lo que es la planta en la municipalidad. Y vos fíjate, yo tengo changarines de hace, que están 7 años en esa situación. Y hay prioridades, pero no hubo acá absolutamente nada. Hay otras becas también que no se han renovado, simplemente ha sido eso y acá no ha habido ningún problema. Además, el trabajo excepcional que hace Nico, como trabajó en el hospital también, con el tema de las campañas de los promotores de salud, las campañas que han realizado, pero simplemente fue eso, no hay nada raro, al contrario. Nico, pensé que toma dimensión, teniendo en cuenta que el colegio formó parte de la lista de Héctor Colombo el año pasado. Mira, yo no sabía que se formó en su momento la lista de Héctor Colombo. Tribuno de cuentas suplentes. Sí, la verdad es que no, me enteré después cuando me lo dijeron, pero no tenía ni idea de eso, y no vine por eso tampoco. Hay un montón de gente que ha quedado en municipalidad, que ha estado trabajando con esto en Colombia, y a nosotros no nos interesa, basta que trabaje y bien, pero no ningún problema. Esto ha sido una beca, esto no es que ha sido un contrato como fijo de la municipalidad, una planta permanente o un changarí, es simplemente una beca que caducó el 30, es más, nosotros la renovamos cuando entramos, porque corría riesgo que si nosotros no decíamos nada, ese 31 de octubre caducaba del 2015 y bueno, un montón también se quedaban sin trabajo. Nico, ¿qué pasa con la o qué va a pasar con la oficina de empleo y con los otros trabajadores, los compañeros de...? Y se está viendo, ahí lo están avisando Máximo Mancilla, que es el director de la oficina de empleo, y bueno, la verdad que lo maneje él, después nos informará que cómo viene manejándose el tema. Pero se pueden renovar, no, estamos viendo lo que la nación, porque además caducan a nivel nacional. Recuerda que también son convenios que vienen de la gestión anterior nacional. Yo no sé cómo se van a trabajar ahora, pero todos los chicos que han estado con becas o pasantías son excelentes en la oficina de empleo y tenemos los mejores conceptos. Pero esto, bueno, ha sido así, no se renovó y ahí llegó. Yo digo, no, yo no sé por qué tanto drama. Además, Nico es un profesional. Nico es licenciado en un montón de cuestiones y yo creo que es un chico joven, tiene mucho empuje, y no solamente quedarse con esto, y no quiero ni hablar de cuánto cobra de una beca, ¿viste? Pero tiene mucho futuro este chico. Nico, ¿pero el chico muente la oficina de empleo va a seguir funcionando? Funciona la oficina de empleo, pero funciona, porque además tenemos gente de planta permanente en la oficina de empleo. Hay tres de planta permanente, hay algunos que están con beca, se puede renovar esta beca con otra persona. Que también esa es la idea, la beca que tenemos hay que ir cambiándolas. Ya hace Nico hace 2 años y pico que estaba con esta beca, o creo que 3, no recuerdo bien, pero eso se va a ir renovando permanentemente. Y lo que queremos hacer es renovar, que haya caras nuevas y que tenga otra posibilidad otras personas. Nico, de una más, ¿pasó algo similar a una renovación de contrato con Mónica Brea, que estaba ahora en la dirección de turismo, corregime si me equivoco? Y después pasó a Cadina. No, es una reducción de planta política. Mónica quedó... se desan de su cargo cuando perdió Héctor Colombo la elección, cuando asumimos nosotros. Era directora de oficina de empleo y después quedó como se la trajo como planta política. Pero estamos haciendo una reducción, un cambio de área, llegando al año de la asunción y no hubo nada tampoco. Sabemos el trabajo que ha hecho Mónica durante muchos años en la oficina de empleo, pero no hay nada raro al respecto. Lo de Mónica es planta política. Puedo correr riesgo, hasta yo puedo correr riesgo en cualquier momento de que si uno no cumple con la función que tendría que cumplir, bueno, pasa esto, ¿sí? Pero estamos haciendo una reducción, queremos blanquear un montón de cuestiones en lo que es en los empleos municipales, estamos hablando con el sindicato, de otras cuestiones que tienen que ver con la formalidad, ¿no? De que pasen a contratado, a planta permanente. Y esta planta política, bueno, una decisión que tomó el Ejecutivo de anular el contrato. Desburrame. Para pasar de aquellos que son muchos, los que están contratados de hace mucho tiempo, a planta permanente, ¿necesitan numéricamente, contablemente, no sé por dónde encararlo, reducir un poco la planta permanente? No, reducir planta permanente no, porque bueno, planta permanente están, planta permanente se puede. Sí, se nos han jubilado bastante empleados, de que por año, este año ha sido como 5 o 6. No se reduce absolutamente nada, sino se jerarquiza el trabajo del empleado. Acá en la municipalidad tenés de contrato y pasás a planta permanente, ¿no? O de changarina contrato a lo que está viendo. Pero eso lo estamos viendo con el sindicato. Todos somos muy democráticos en eso, hablamos con el sindicato, si hay consenso con ellos, con nosotros, ahí no es inminente. No creo que sea este año. El año que viene arrancamos ya con este tema. Nico, desde fin de año y se regan rumores, me imagino, de todos lados, también a nivel nacional, de que va a haber otro ola de despidos y demás. Sí. El año, bueno, a eso iba directamente, pues el año pasado se resaltó que no se había despedido absolutamente nadie. ¿Cómo se viene este fin de año? No, tranquilo. Nosotros estamos muy contentos cómo cerramos las paritarias. Es más, mañana viernes, te invito a comer un choripán y festejamos el Día del Empleo Municipal, que es el 8, lo pasamos a suelto el día 7. Y no, nunca en la cabeza, y más en intendente, al contrario. Estos festejos, estos eventos que nosotros hacemos parte, y fíjate, hay un montón de empleados que están acá en el curso, lo hacemos para jerarquizar el trabajo de ellos. Y no hay ninguna despido, absolutamente, totalmente descartado de eso. Si no, yo tendría a nuestro amigo ahí golpeándome la puerta. Pero no, que se queden tranquilos, que no pasa absolutamente. El que trabaja muy bien en la municipalidad tiene su reconocimiento, eso siempre lo decimos. La última, y cerrando el tema de Nico Jiménez, ha hecho una movida juntando firmas, te habrás enterado, con distintos comerciantes que han tenido relación con él. ¿Ha abierto la puerta para poder negociar alguna posible reincorporación o la decisión ya está tomada? No, ya está tomada la decisión, ya está tomada. Cada uno tiene su derecho en hacerlo, el reclamo que sea pertinente, venga la nota que venga, ya me han llegado algunas, pero ya está tomada la decisión de Nico, lo de Mónica Brea, y otro despido no ha habido, digo, porque escuché, yo no sé cuál otro, no me he enterado, no ha habido despido, pero no, ya está tomada la decisión. Está bueno, cada uno hace su reclamo como corresponde, tiene todos los medios para hacerlo y la libertad de hacerlo, pero no, nada que ver con el resto que falta. Nico, gracias como siempre. No, gracias por cubrir el evento, este muy importante. La palabra de Nicolás García.